Amor y guerra, dos conceptos antagónicos pero irremediablemente unidos. Odio y pasión, deseo y la más absoluta indiferencia. Dos sentimientos conjugados en las mismas lágrimas. Dos deseos, uno por labio. Dos vidas, uno por persona. Dos personas, una sola vida. Bienvenidos a La Bárbara en Radio Crash. No cambies de emisora porque estás en tu programa de los viernes de 7 a 9. Y hoy también saludamos, bueno, tenemos nuevos participantes, algunos que se van, otros que se quedan, como siempre. Esto es La Bárbara. Primero saludamos a Chamauro. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, capitán. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. ¿Y vos? Bueno, yo muy bien. Una semanita más en radio siempre ayuda pues a la labor y a ejercitarse y energizarse un poquito para coger energías para el fin de semana. Ya no volverse loco en mitad de alta mar, ¿eh? Exactamente, no volverse loco aquí, que estamos ya una semanita más en alta mar, en otro destino que ya comentaremos dónde estamos. Y saludamos también a un nuevo miembro de la tripulación que además lo hemos fichado, pero vamos, con una energía, omnipotente. Kobe, ella es nuestra encargada de la seguridad en el barco a partir de ahora. Hola, Kobe. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Pues ya te digo, a los oyentes, a los marineros y las marineras, Kobe estará con nosotros, capítulo tras capítulo, programa tras programa, como siempre. Y decimos que el señor Puñetas no está hoy en el barco. ¿Qué ha pasado, chef? ¿Por qué no está? Pues yo no lo sé, ¿te acuerdas del caso del espionaje masivo? Masivo, sí. Estas cosas nunca se terminan de olvidar, capitán. No, ahí está. Y yo ya en su momento había apostado por él. Sí, teníamos al corresponsal Casado, le habíamos puesto una pequeña nubecita negra encima, ¿no? Como si fuese él, pero realmente el que se ausenta y desaparece es Puñetas. Sí, pues ahí queda eso, ¿dónde estará Puñetas? Porque además ha ido sin decir nada, palabra de capitán, ¿eh? Así que ahí queda. Oye, pues estamos en un destino más, no cambies de emisora, como decimos, estás en Radio Crash, en la 105 de la FM, o escuchándonos vía streaming, o si lo coges en el podcast, pues un saludito para ti a lo largo de la semana cuando lo escuches. Decir que esto es un programita donde vamos navegando por los mares de ese planeta, visitando sitios y, bueno, culturizando un poquito hasta donde podemos y sabemos a las personas, pues con destinos diferentes. Hemos estado en Francia, en Portugal, en Chipre, en Grecia, bueno, en miles y miles de sitios, ¿no? Yo tengo la maleta ya llena de pegatinas, Capi. Llena de pegatinas. Además, me gustan las pegatinas que suelen tener animales, no sé por qué. Sí. Sí, te vas a Túnez, un camello. Te vas a, yo qué sé, a Francia, una mofeta. A Canadá. Ese tipo de cosas. A Canadá, un reno. No, un policía vestido de rojo con un gorro de estos así. ¿Cómo se llaman los policías canadienses? Estos tan míticos. La policía montada. Ah, la policía montada. Como me gusta a mí la policía. Pero entonces, montada. La policía allí realmente son una dupla, ¿no? Son un binomio entre el caballo y el policía. El policía en sí no existe. No. O te van a poner una multa bajado del caballo y te dices, ¿tú qué coño vas a ser policía ni vas a ser nada? Es que te voy a contar un secreto. En Canadá no viven en ciudades, viven en los bosques. Como las migas. Claro, ahí está. Así que ahí queda eso. Hoy visitamos un destino diferente. El programa pasado estábamos en Egipto. No, estábamos en Qatar, Carlos. Ah, pues sí, no estábamos en Egipto, estábamos en Qatar. Es que claro, como estuvimos una semanina y secuestrados por el ejército egipcio, pues claro. Y nosotros que somos de Asturias empezamos a ver dunas y nos perdemos hoy. Pues sí, recordar y pedir disculpas otra vez a Radio Crash, porque el programa pasado estuvimos media horita más, pero es que el problema que hubo en Sison, pues mereció la pena. Y por eso estuvimos media horita más, porque bueno, sucedió tristemente esto que algunos llaman política y que aquí algunos llamamos pues un poco dictadura. Chaparon o cerraron allí el lavadero y bueno, pues lo comentamos, hablamos con Silver en directo y comentamos un poquito la actualidad que estaba pasando en nuestra querida tierriña. Sí, muchas gracias a Silver, por cierto, que nos narró qué estaba sucediendo y cómo estaban ocurriendo las cosas en el mismo momento, además. Exactamente, hay que agradecérselo encarecidamente a Silver, un abrazo desde aquí, estés donde estés, si nos escuchas, que muchas gracias por entrar en directo y bueno, pues comentarnos tristemente esto que estábamos comentando, que hoy hablaremos también de ello, porque hoy es viernes y hace buena temperatura, me han dicho por si son, así que bueno, esperemos que no vaya a pasar lo de la semana pasada, ¿no? Hay novedades. Bueno, pues las comentaremos. ¿Y dónde estamos hoy? Yo, si quieres, voy a empezar con el himno de este sitio, porque hoy me gusta mucho el destino donde estamos. Venga, me gusta el himno, dale. Mira el himno. Shubha Naam Jaya. sub asis mange kahe tav jay ratha jana gana mangala nayak jay hai manand bhagya vidhata Ahí está, estamos en India. Qué bella tierra, ¿no? Preciosa. Al igual que el himno, ¿eh? Sí. Lo estábamos comentando aquí y, oye... Interesante, ¿no? Nos alejamos de esos himnos europeos, ¿no? Occidentales, tan machacones o quizás tan imperiales, ¿no? Con esos ritmos y de repente encontramos un himno tan precioso como este, ¿no? Sí, sí, es que es un gran tema en sí mismo, ¿no? Es una gran obra. Te la puedes poner para escuchar y disfrutar en casa tranquilamente, oye. Sí. A mí me gusta. ¿Lo comentas? Es relajante. Okay. Me acaban de decir, es que había aquí un problema de ganancias, estaba todo saturando muchísimo. ¿Ah, sí? Sí, ahora parece que no, creo. Ah, es verdad, ahora que lo dices ya se me han bajado los pelillos de entre los brazos. Un poquito, ¿no? ¿Mejor así? Un poquito, sí, sí, sí. Bueno, decirlo, si se estamos saturando, nos llamáis y nos lo contáis, como ha sucedido en este caso, vía Skype, nos ha llamado Jimmy, de Incampo Aperte, ha dicho, oye, que estáis saturando mogollón ahí desde la India. Y si no eres Jimmy, pues nos llamas al 985 14 23 45 y nos dices, oye, que estáis saturando o que no estáis saturando, no pasa nada. Pues sí, estamos en la India, bello sin país. Sin contexto alguno, ¿no? Sin contexto ninguno. Vale, sí, perfecto. Ahí estamos. Sí, estamos en la India. ¿Qué podemos contar de la India? Pues muchísimas cosas. Como, por ejemplo, los tres. Respondo otra vez, Chef Mauro. Pues mira, para empezar, decir que yo suelo decir el número de habitantes de los países y demás, es un dato que me gusta, pero me he puesto a contarlos y me he vuelto loco. Hay una cantidad de gente impresionante y además se me parecen muchos. No sé por qué. Sí, es como cuando decimos que todos los chinos son parecidos. Y Dios perdone que no queremos faltarle el respeto a los chinos, ¿eh? Pero seguramente ellos pensarán lo mismo de nosotros. No, pero mira, para que os hagáis una idea, Bombay es la ciudad más poblada del país y tiene 14 millones de habitantes, ¿no? Y ya solo en el casco urbano tiene eso. Después 18 millones teniendo en cuenta el área metropolitana. Son casi 20 millones de personas en una capital. El segundo país más poblado del mundo después de China, ¿verdad? Sí, señor, puede ser. Bueno, puede ser, pero lo es. lo es. Lo es. Sí, señor. Pues por eso puede ser. Pues sí, país súper poblado y que tristemente pues ha saltado un poquito al... digamos, al boletín, ¿no? A las noticias de la semana, pues porque desgraciadamente están sucediendo muchas violaciones en este país. Yo no sé qué pasa, si es un problema de educación o cultural o... Yo creo que viene un poquito por este tema de... Bueno, pues dejar a la mujer un poco en un segundo plano, ¿no? Entonces los hombres se ponen... No lo sé, pero vamos... Bueno, al menos el aspecto positivo de esto es que realmente las noticias que nos llegan no solo son las de los hechos, sino que se ve también que empieza a haber protestas y en general se empieza a ver de una forma diferente este tipo de cosas, ¿no? Que realmente en otros muchos países sigue habiendo muchas violaciones y muchas... En el caso de que pase, que por lo menos sirva para algo, ¿no? Y claro, haga un poco de ruido y pues que se solucionen estos problemas que, bueno, que no nos gustan desde aquí, muy mal, desde la Bárbara. Pues mira, yo tengo una cosita que se llaman los raga, que funcionan allí y suenan así, mira. A ver. Sí, suenan, claro. Sí, está sonando, sí. Sí, es que es muy, muy, muy de trance y tal. Sí, hace falta estar un poco flipado. Sí. Enciende el incienso, chef. Se ha oído claramente el mechero, Mauro. El incienso, chef. Pues esto es un raga, esta música que nos transporta a la India. De verdad que tiene una música que para mí yo creo que ha sido influencia de muchas de las temas o canciones folclore que han salido pues de este país a otros países. Escuchar esto. Ah, si se tuvieron, se tuvo que quedar George Harrison flipado, ¿no? De cuando volvió de la India. Sí, de hecho yo creo que le marcó, ¿no? Todos recordamos este gran tema, Oh Sweet Lord, que al final pues repetían palabras en indio este señor. Además, no en vano, él quiso aprender a tocar el instrumento este indio, que es el sitar, con el maestro que no me recuerdo cómo se llama, y creo que murió hace poco. Un gran... Nunca conocí el nombre de nadie que tocase el sitar. Hay uno muy famoso, además tiene dos hijas, una de ellas es cantante y si te digo, no me acuerdo directamente el nombre, tengo que decirlo, pero si te digo el nombre lo recordarás. Fue muy amigo y maestro de George Harrison y le enseñó a tocar pues este bello instrumento que oímos aquí. Y es curioso que la India tenga toda esta textura, ¿no? Como tan cándida, tan milenaria, ¿no? Es como la cultura china. ¿Cómo es la cultura china? Milenaria, ¿qué vas a decir? Es amplia, es vasta, no, es milenaria. Pues esta gente tiene un poquito de eso, ¿no? Realmente parece un pueblo que viene de muy lejos. No es una comunidad que se haya germinado, formado recientemente, sino que realmente viene de muy antiguo, ¿no? Uh-huh. La India tiene cuatro religiones, digamos. Hay más, lógicamente. Bueno, o sea, hay cristianos y hay musulmanes y demás. Pero las cuatro básicas que existen en la India son curiosas porque está el hinduismo, el budismo, el jainismo y el sikhismo. El sikhismo. Sikhismo. No puedo explicar en qué se orientan o de qué van, pero ahí está, lo dejamos claro. Cuatro religiones que además, gracias a esta música que estamos escuchando, este raga nos transporta pues a este tipo de religiones, no tan... parece ser que tan relajadas, ¿no? Que dan tanta paz. Y ahora que comentas, capitán, lo de las religiones, destacar que la gente de la India son indios, no hindús. Porque los hindús son realmente los que pertenecen a la religión hinduista. Claro. Una cosa es ser árabe y otra cosa es ser musulmán. Efectivamente. Pero que muchas veces intentamos distinguir a los indios Arapahoe de los indios de la India, ¿no? Y decimos, bueno, pues estos son los indios, refiriéndonos a los del lejano oeste, y después tenemos a los hindús. Pero no, los hindús son los que practican la religión hinduista. Mm-hmm. Queda claro para nuestros marineros y marineras que estén, pues bueno, que ya estén en su casa, o estén en alta mar, o estén en la playina, o estén disfrutando de una buena sidra, que parece ser que la sidra sí se puede tomar en la calle. Esto es un poco de locos, ¿no? Lo que ha pasado. Siempre volvemos un poquito a la tierrina, lo comentábamos el chef Mauro y yo, y es que sí, al final, por mucho que nosotros viajemos, la morriña se nota y tiramos y hablamos un poquito de casina, ¿no? Ahí está. Pero bueno, nosotros seguimos aquí en esta bella tierra tan grande y tan poblada que es la India. Y yo voy a poner un raga, pero un raga del norte ahora. Mira que en La Bárbara además somos puristas, ¿eh? De un raga y luego ahora un raga. Exacto. Del norte. Mira, esto y, es del norte. Y somos de la poca gente que sabe distinguir entre raga y reggae. Y reggae, mira. Este es un raga también, pero un raga del norte. Sí, la tontería del día del Chef Mauro. Pues mira, voy a comentar que si viajas por la India, raramente entablarás conversación con una mujer india, porque suelen ser muy tradicionales ellas. Entonces, yo desde luego lo tendré complicado, ¿no? Pero espero que Kobe lo tenga más fácil. Sí. Por ejemplo, si va. De hecho, a Kobe le queda muy bien lo del puntito, ¿no? El bindi. Se llama, sí, bindi. Sí, lo llevas muy atractivamente en la frente, Kobe. Pues nada, si viajo a la India lo tendré en cuenta. Pero si estás en la India. Si viajo más habitualmente, ahora estoy de visita, claro. Temporal. Sí, la verdad es que poner. Sí. Hemos visitado tantos lugares y tan diferentes, no, entre no. ellos, que es un poco difícil a veces sentarse y pensar dónde estamos hoy, ¿eh? Yo muchas veces no lo sé, sinceramente. Bueno, alguna cocina más de la India, yo creo que tienes muchísimo, porque la India, vamos, podemos hablar tropecientas mil cosas de la India. Es lo que pasa, es que estamos muy relajaditos con estos ragas. Sí, que yo creo que fue lo que Jimmy nos dijo de las ganancias. En realidad estaba escuchando la música india y le sonó interferencias por momentos, ¿eh? Yo creo que sí. Se le fue y estaría haciendo algún tipo de yoga, ¿no? Tan famoso aquí en esta tierra. Y dijo, oye, esta ganancia suena muy mal. Es el raga que transporta. Y es tanto el rollito místico que esta gente se trae, que no en vano tienen el edificio religioso más grande del planeta, ¿no? Que es el templo hindú de Angkor Wat, en Camboya, no en Camboya. Uh-huh. Sí, y celebran cosas como el Kumbh Mela, que es un festival hindú enorme que tiene lugar cada 12 años. Cuidadín, ¿eh? El que, perdóname, repíteme ese nombre. El Kumbh Mela. Kumbhela. Sí. Non Bannon en 2001 se reunieron entre 60 y 70 millones de personas en la misma ciudad para celebrarlo. Que son un montón de personas. Oye, ¿y para celebrarlo en qué sentido? Porque 90 millones de personas de fiesta, ojo. Nada, comer al aire libre, beber al aire libre y disfrutar pues de juegos folclóricos y patrióticos en la calle. Es pichas a la India, ¿no? Es una picha a la India, básicamente sí. Mira, te voy a poner otra cosita. Esto es de la provincia de Rajastán. Es folclore indio, básicamente. Mira, mira cómo suena. Este instrumento que escuchamos haciendo la percusión se llama la tabla. Tiene un sonido muy, muy guapo, porque además cuando hace los graves o cuando intenta buscar el sonido grave, suena como un sonido como agua, ¿verdad? Sí, suena un wow, wow. Exactamente. Una cosa que me ha llamado mucho la atención de la India es que realmente no sabía qué ponerme para llegar aquí, ¿sabes? Porque normalmente tienes ropa de invierno, de verano, a lo mejor si eres un poquito especialito, especialita, tienes ropa de primavera, ropa de otoño, por eso de saber combinar con el ambiente, ¿no? Ya no solo ir conjuntado tú mismo, sino ir combinado con el ambiente. Y resulta que aquí en la India tienen 6 estaciones, no 4. 6 estaciones. ¿Qué ha pasado por ahí? Howard. Howard. ¿Le has dado que me voy a ir esta semana? Howard. No, parece que no le has dado de comer esta semana. No, creo que no, a mí se me olvidaba, a ti. A mí siempre se me olvida todo. Bueno, en fin, yo tuve una vez un cactus que se me murió de hambre. Se me murió de hambre un cactus. ¿Sí? Sí. Hay que darle de comer también, ¿eh? Ya, eso me di cuenta cuando se murió. Y al mono también. En fin, ¿qué nos comentabas de la India? Perdona, Chernauro, que el Howard está hambriento y claro, pega grititos. Pues comentaba que la India tiene 6 estaciones en vez de 4. ¿Ah, tiene sí? Primavera, verano, invierno. Y después tiene verano monzónico e invierno monzónico. Y aunque no se dan todas en la misma región por igual, no dejan de ser 6 estaciones dentro de una. Lo que no me ha quedado claro es las fechas en las cuales dividen ellos estas estaciones. A mí me llama la atención los idiomas. ¿Los idiomas? Tienen el hindi y el inglés como lenguas oficiales, aunque están reconocidos otros 22 idiomas más. Y creo que eso... ¿22 idiomas más? Sí, es una riqueza espectacular que deberíamos de aprender. Es una locura a la hora de matricularte en la universidad. Bueno, se centrarán en... Pues mira, aparte de idiomas y estaciones nuevas, también tienen el tercer sexo. Son hombres... por fin. Sí, son hombres que se visten de mujeres y, bueno, entre ellos hay un pequeño movimiento que quieren que se les... bueno, como institución, ¿no? El tercer sexo. Son hombres, se visten como mujeres, pero ellos son hombres. Tercer sexo, así son los indios. Una especie de... como los ladyboys de Tailandia, ¿no? Sí, en esa línea... O no va en esa línea. No, yo diría que no. No es el ladyboy en este caso. Pero bueno, el tercer sexo indio, que ahí está. Y no en vano, India, mucho que estamos hablando también por noticias malas, desgraciadamente, también es la cuna de muchos grandes inventos. Aquí está el dato cultureta de la semana. El ajedrez, el álgebra, la trigonometría... Tiene su origen en la India. ¿Ah, sí? Sí, señor. Pues fíjate que yo pensaba que el ajedrez era árabe. Pues no, es indio. No, ¿no? Ahí está. Te he tirado toda tu idea preconcebida que tenías, bueno, pues por el retrete. Bueno, y además han inventado el cricket. ¿Inventaron el cricket? El deporte rey, lo que se juega en la India es el cricket. El cricket, no en vano. Que llama la atención. No olvidemos que hay mucha tradición y mucho ha quedado de los ingleses, del Imperio Británico, que fue India fue colonia de... Sí que es cierto que el cricket le pega mucho, pero sin embargo, después en alguna capital sí que he visto camisetas de Messi y de ¿cómo se llamaba este muchacho? Cesc Fàbregas. Ah, sí, ¿ah, este sí? Muchacho. Sí, sí, ¿en sí la India? Sí, sí, pero solo en 4 capitales. Saludo para Messi. Y solo estos dos jugadores y ya está. No les gusta el fútbol realmente, pero realmente tienen adoración por estos dos. En ciertos puntos, vamos. Así es. Mira, vamos a escuchar también a Sangeeta, que es una cantante popular de este género hindú, que es el Bhangra. Y cuidadín con los indios, que son el segundo país con más programadores de ordenadores y estos cachivaches después de Estados Unidos. Los indios. Sí, aparte de uno de los mayores exportadores de software informático, que sí, exportan a 90 países, ¿eh? Ahí está. Y tienen una música tan preciosa como esta. ¿Qué? Decir también que hoy en día en la India vive el Dalai Lama, este líder religioso de, bueno, digamos, de los... ¿Hindús? No, Dalai Lama de los hindús. De no lo sé, no lo sé, yo no soy religioso, fíjate. Hombre, del Tíbet, hombre, del Tíbet, por Dios. El Tíbet, que ahora mismo está invadido por China, desgraciadamente. Tíbet libre, desde aquí lo decimos bien claro. Pero no solo el Tíbet libre, todo libre, por favor. Siempre me hace mucha gracia... Gijón libre. Gijón libre, por ejemplo, no está mal. Lavadero libre. Me decís de las vacas de la India. Intocables. Intocables, ¿eh? Intocables. Los intocables de Eliot Ness. Sí, pues las vacas intocables. Aquí de... son las vacas. De tal. Sí, al parecer creo que tienen libertad para ir por donde quieran. Te las puedes encontrar desde una estación de tren, como en un baño público, si es grande, en cualquier lado. Sí, si la vaca se cuela y entra en un bar, tú no la puedes sacar. La vaca no, está no dentro, puedes no puedes tocarla. Efectivamente. Así es. Pues... Bueno, así con razón, India es el mayor exportador de leche del mundo. ¿Eh? Es que blanco y en botella, ¿no? Leche. Vacas en el baño. Lo explica Marvin Harris en un libro, lo dije bien, porque la vaca es sagrada, la India. Sí. Desde aquí recomendamos y enviamos un saludo a Marvin Harris, sí, señor, gran historiador y sociólogo, me parece que es también, o bueno, tiene un libro muy interesante. Antropólogo. ¿Sí? Antropólogo, sí, señor. Desde aquí también recomendando buena música y buenos libros de vez en cuando, ¿por qué no? Oye, y ahora que habíais comentado lo del cricket, que lo he estado dando vueltas, que, oye, no deja de ser un deporte en el que a lo mejor pues tú vas a un partido y te puede durar horas, te puede durar días. Eso es rentabilizar una entrada para empezar. No esto de 90 minutos de gente tirándose al suelo y has visto un espectáculo. Eso son tonterías. Y sin embargo, digo yo, oye, pues sí que se han llevado algo bueno de los británicos, pero realmente es que la India era uno de los países más importantes, más ricos, hasta que en el siglo XVII les invadieron los británicos. Con lo cual, se han llevado un deporte guapo, pero han perdido mucho, ¿eh? Sí, me estás diciendo que puede llegar a durar días. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí. Sí, así tal cual. Así tal cual. Al igual que podrían durar días los partidos de curling, lo que pasa que realmente al final no deja de ser un set ball, que creo que lo llaman en el tenis, o un eliminatorio, ¿no? Un gano yo dos y se acabó a diferencia de dos o algo así. Pero aquí no hay diferencia de dos, entonces en caso de ir empatando, pueden llegar a estar, vamos, hasta que se cansen ellos. El curling, deporte de contacto. Donde los tenemos plan para hoy por la noche, podemos ir a un partido de cricket. Sí, ¿no? Sí. Sí, hace falta llevarse la tienda de campaña. No lo sabes. Pues, Marino, Marinera, si nos coges ahora, estás en Radio Crash, en La Bárbara, programa de 7 a 9, aquí en la 105 de FM, o vía streaming, o vía podcast, o lo que quieras. Nosotros vamos a acabar de hablar de la India con un gazal, que es una poesía cantada, generalmente dedicada y para la mujer. Tanto que hablamos de que en este país la mujer está un poco tal, pero, oye, estos son tradiciones, no me mires así, Kobe, suena así. किसी रंजिश को हवा दो कि मैं जिंदा हूं अभी. Si os digo que esta manera de cantar para mí tiene giros un poco flamencos. Sí que tiene un rollo arabesco ahí extraño, ¿eh? Sí, al final todo se relaciona y estamos todos más unidos de lo que pensamos. Después de ponernos un poco yogas y un poco relajados aquí en la India, yo creo que no hay mejor momento para irnos al cuaderno de bitácora aquí en nuestro programa, ¿no? Claro, ahora que estamos relajaditos, alguna noticia, ¿no? Vamos a espabilarnos un poco. Sí, y luego ya veremos con el sonar, nos ponemos un poco bailongos y calentitos con algunos temas gordos, como sí, decimos sí, porque aquí. La India mola mucho, me ha dejado, me ha sentado como un balneario mental, ¿sabes? ¿A que sí? Te has ido relajadito hoy y tranquilito. qué mejor momento para escuchar esto e irnos un poquito a la sintonía, que nos gusta la sintonía. Y espabilarnos, Bárbara, que no deja de ser fin de semana. Exactamente, que hoy es viernes, que siempre queremos cargar las pilas, claro, al oyente, claro, esté en Shishon o esté en cualquier lugar del mundo. Así aquí, que entre los chakras y el calor, yo me estaba muermando un poquito, también te lo digo. Qué calor, siempre decimos lo mismo, ¿vale? Siempre tenéis mucho calor aquí. Pues nada, nosotros dejamos con esta cancioncica y nada, volvemos en nada. Sonar es una sección en donde nosotros cogemos las noticias, las metemos en el congelador, las machacamos con hielo, ponemos un poco de sirope y hacemos un heladito rico, rico, donde cada uno se puede tomar como quiera y a su gusto. ¿Cómo te gusta hacer combinados, capitán? A mí, los paquetitos, como decías tú, me gusta todo, sí, meterlo en paquetitos. ¿Qué ha pasado esta semana por el mundo? Que ahora ya nos alejamos un poco de India. ¿Qué ha pasado esta semana por el mundo? Pues mira, yo creo que traigo dos noticias buenas y dos reguleras. Pues empieza por una regulera. ¿Una regulera? Sí. Voy a empezar por la peor de las reguleras y a partir de ahora todos vamos a ir a mejor. Uh-huh. Y es que ha habido una revolución en los telediarios de Televisión Española. Han cambiado la plantilla radicalmente. Para que te hagas una idea, mira, prácticamente todos los editores de la temporada pasada... Han hecho esto. ¡Zasca! ¡Ale! Todo nuevo. El zasca me lo acabas de hacer tú a mí. Sí, perdón. Placa verbal, sigue. Te decía que la mayoría de los editores de la temporada pasada han sido destituidos. Todos sabemos que con los cambios políticos al final cada uno quita a los de antes y pone a los suyos, ¿no? Qué triste eso, ¿eh? Sí, y el caso es que además la directiva argumenta falta de confianza en el equipo. Falta de confianza en el equipo que había mantenido récords de audiencia y siendo la referencia del share nacional durante los últimos 5 años. Ahora tienen falta de confianza en esta gente, oye. Porque desde hace un par de meses no han tenido la audiencia que tenían. Pero también, y esto ya lo añado yo, esto ya no es noticia, esta gente está pasando por alto que realmente han dejado de tener noticia desde el momento en el que han empezado a meter mano en los titulares. Pues mira, esto deberíamos poder hacer el pueblo llano, como les gusta llamar a algunos. Nosotros cambiamos el gobierno porque por falta también de confianza en el equipo, pues no nos gusta, lo cambiamos. ¿Podríamos hacer eso? Deberíamos, ¿verdad? Esto pasó también antes en la radio, el año pasado empezaron a eliminar también programas. Es eliminaron verdad. El de Tony Garrido, eliminaron el de Juan Ramón Lucas. En Radio 3, Carne Cruda, quiero Carne recordar cruda, también, un buen programa. Que, bueno, eliminaron pues, todos los que tenían. Sí, señor. Tijeretazo tope de y audiencia. Fuera. Sí. Pues ahí queda, noticia triste. Pero bueno, siempre pasa lo mismo, cuando están los de azul y cuando están los de rojo. Pues... Pero aquí con la bandera blanca nunca está nadie. Pues eso, esto para los que sean culpables. ¡Cabrón! ¡Cabrón! Las cosas de todos no se tocan, copón. Esto ha sido bien largo, sí. Pues hay que dar la noticia un poco cutrera, como decíamos. ¿Alguna cosita más por ahí, Jeff? Pues sí, mira, ahora voy a traer la machorra. Sinceramente me apetece soltar ya la machorra. ¿Por qué no? Estamos casi al borde de la primera media hora del programa, a las 7:30 aquí en Radio Crash, en la 105 de la FM, con, bueno, tu chef favorito, tu capitán favorito y con una nueva miembra, qué palabra más rica, de la tripulación, Kobe, que no está encargada de seguridad. Si no lo coges, ahora tenemos una chica en el barco, Ya, Di algo, Kobe. Yo tengo varios chicos en el barco, eso es mucho más importante. Y de buen ver, Claro, no, cada cual más guapo y más inteligente. Hombre, eso no lo dudes. Somos un barco de marinos modelos todos. Sí. ¿Noticia chorra me decías, chef? Y decía noticia chorra porque yo soy de buen tomar, pero realmente esto también es grotesco, ¿vale? Voy a ello. Muy grotesco. Han detenido. No te hagas el puñetas, arranca. Han detenido a un japonés por robar ni más ni menos que 200 sillines de bicicletas de mujer para olerlos y lamerlos. El titular menciona, literalmente, esto lo he leído en el periódico y dice titular textualmente. Este desviado sexual de 35 años llamado Koji Hondo. No, Koji Hondo, perdón. tío. Oye, soy cuando, que, oye, tampoco está la cosa como para andar metiéndose con los desviados sexuales, ¿sabes? Que el día que salga, que viene, pero viene por esto, ¿esto está en el titular? ¿En el titular? Sí, sí, sí. Directamente empieza diciendo que es un desviado sexual. El redactor hizo esto, ¿eh? ¡Galimá! Este desviado sexual directamente arranca. Bueno, ya de mano arranca diciendo que es un desviado sexual. Y después lo que este, el reo, el presunto culpable de esto. El reo. Dice. Es pobre que, desviado sexual. Dice el reo desviado sexual, sí, japonés, que se llama Yoki Hondo. Joder. Me encanta el nombre. Me encanta el nombre. Yoki Hondo. Dice que le gustan los asientos en los que montan las mujeres porque les gusta su olor y textura y le encanta olerlos y lamerlos. ¿Y por qué directamente no intenta buscarse una buena chica para oler y lamer y se deja de estas tonterías? Porque igual le gusta la variedad. Claro, a lo mejor es una de las primeras aficiones que comenta, y ahí pues quieras que no, cualquiera se echa para atrás. Eso es un desviado. Sexual. La cosa. De sexual. De 35 años. Sí. Mira, otro desviado sexual. Hola, amor, ¿no tienes estos supositorios con otros sabores? Peter, ¿te los estás comiendo? No, me los meto por el culo, claro que me los estoy comiendo, dame una caja. En fin, ahí queda la noticia chorra, estaba para puñetas, ¿no? Porque él es siempre que se trae la noticia un poco puñetas, un poco chorra, sí. Pues esta, estés donde estés, querido puñetas, esta noticia va para ti. ¿Alguna más? Venga. Pues mira, otra que está muy bien es que han descubierto una gran gruta en los mares de Groenlandia. Y para que te hagas una idea... unas mediciones han encontrado un gran cañón de 750 kilómetros que va del centro de la isla al noroeste. Y la huella del antiguo río, que se supone que esto viene por un antiguo río antes de que todo estuviese inundado, tiene una anchura de ni más ni menos que 10 kilómetros. 10 no kilómetros y una profundidad de 800 metros. No lo sabía. No lo sabía, ¿no? El rey tampoco. Pues imagínate. Si está llena de oro, ¿no? La gruta está. No lo sé. Ojalá. No lo sé. Debería bajar Kobe un día, que sabe hacer submarinismo. Sí. Y a ver si pilla algún tesorín por ahí. Pues no sería mala idea, ¿no? No, no nos podemos poner cuando queráis. No se puede bajar solo. No, hay que bajar. Hay que bajar en compañía. Podemos hacer una expedición cuando queráis. Pues, cuando vayamos a Groenlandia. Sí, porque además es que hace falta un poco de capital aquí a bordo de la Bárbara, porque se nos cae a trozos este pequeño cascarón y casa, hogar nuestro, durante tantas y tantas semanas ya, ¿eh, chef? Sí, señor. ¿Quién lo diría? Y mira que ya estamos empezando a pasar hambre y empezando a rascar el oro del fondo del océano, ¿eh? Sí. Mira que no queríamos y terminaremos siendo piratas. No decir en vano que es el último programa de agosto ya, después ya estaremos en septiembre. Hoy es 30 de agosto, último fin de semana de agosto. Qué mejor momento que estamos hablando de que es viernes a disfrutar de la tierrina y hacer ruido en el lavarero. ¿Por qué no? Ahí queda la cosa. Sí, y en la Cuesta del Cholo, y en las calles. Y en las calles, al ruido. Venga, alguna cosita más para rematar, que nos vamos al sonar a ponernos bailongos. Pues sí, mira, otra... Ya al final no sé ni cómo he categorizado las noticias, porque realmente de todas al final casi que me parecen positivas. Que hayan pillado al tío este, el japonés Welles y Gines, me parece bien. Pero también, para terminar, decir que en Estados Unidos se ha dado un pasito más para legalizar la marihuana, ¿no? Los estados que lo tenían legalizado, al parecer estaban... La gente que consumía y vendía y plantaba esta planta, aunque tenía la ley estatal de su parte, tenía la federal nacional entera en contra, con lo cual se hacían redadas a sitios en los que realmente era legal fumar. Era como, por ejemplo, aquí en el País Vasco o en Cataluña, que de repente llegase la policía siendo legal en estas comunidades autónomas. Y te dijeran que no puedes beber sidra en la calle. Sí, por ejemplo. Y que al día siguiente lo deroguen. Sí, exactamente. Sí. Pues sí. Bien, oye, guay. ¿Por qué no, no? Niños contentos bien. Porque se pueda fumar marihuana. Bien, esto es la Bárbara. ¡Ah, yeah! Le vendría bien la noticia al chico de Cangas de Onís. Que, bueno, ¿qué le pasó al chico de Cangas de Onís? Encontraron ayer a un señor de 62 años. ¿Chico? Con 84... Bueno, se puede ser joven siempre, es la mentalidad. Eso es cierto, ahí te doy la razón. De 62 años con 82 plantas de marihuana en un pueblo de Cangas de Onís. ¿Ganaban los años a las plantas de marihuana? Sí, entraron, intentó deshacerse de ellas, pero la verdad que en la zona dicen que nunca se la ha visto vender ni nada parecido. O sea que no había ningún problema, ¿no? No molestaba a nadie. tela. No sabemos qué hicieron con las plantas. Pues nada, no le dio tiempo a comérselas todas antes de que llegara la Guardia Civil. Pero imagínate la estampa, ¿no? De cuando tiras la puerta abajo, el señor que intentando comerse 40 y tantas plantas de marihuana. Mira lo que decían los chavalitos en aquel programa que había de callejeros. ¡Viva la Guardia Civil! En fin. Ahí está, esta es la última noticia que queda, no queda mal. Hemos hecho un repasito bastante fresquito, como decíamos, para hacer un buen heladito de las noticias que han pasado. Y nosotros, si queréis, nos vamos al sonar ya, ¿no? Sí, señor. A ponernos un poco bailongos. Yo también tengo hoy sonar con sorpresa, como siempre, porque me gusta mucho. Ya sabéis que siempre pongo una cancita de alguien, a ver si sabéis quién canta en esta ocasión. Últimamente lo acertasteis, el programa pasado lo acertasteis, el puñetas y tú. Sí, el puñetas y yo estábamos finos, hicimos ahí un pequeño compincheo. Pues a ver si conseguimos sortear tus me estoy quedando sin palabras, capitán. Sí, hace demasiado visto. Calor. Nada, el sonar, volvemos. Love, exciting and we're expecting you, and love, life's sweetest reward, let it flow, it floats back to you. De hecho, el sonar no es más que una sección donde ponemos canciones al libre albedrío. Elegimos y ponemos la que más nos guste. Puñetas ha dejado un mensajito con su canción y la mía también, pues viene con sorpresa, como decíamos. Esta vez la voy a poner yo primero porque me apetece poner la canción y os voy a dejar el tiempín de las demás para que averiguáis quién es este señor que canta. En este caso es un señor. Siempre son señores los que pongo. Ah, o sea que esta vez nos vas a dar tiempo, ¿eh? Sí, a vosotros y a los marinos y marineras, que si saben quién canta, pues nos pueden llamar al 985 14 23 45. Y el final de esta canción me encanta. Súbelo, súbelo. Qué guapo, oye. El barco del amor, los puntos. Ese final, ¿eh? Sí, muy bien. ¿Acertaréis quién es el que canta en esta situación? No lo sé. Yo creo que lo voy a intentar. Mucho ahínco. Voy a sacar mis tres móviles. Ah, mira, antes no se te quedó una palabra y ahora has dicho ahínco. Qué palabra más guapa también. ¿Sí? Sí, es que se me traban las pequeñas para dar paso a las grandes. Claro. Es todo un poeta. Jeff, hay que dar cosa. ¿Quién es este señor que canta? Thank you. ¿Quién era? No te lo pienso decir todavía, Capitán. No. Yo sé que estás muy deseoso de saber qué te respondo, pero como sabiendo que tú deseas más mi respuesta que yo decírtelo a ti, te voy a hacer esperar un poquito. Tenemos lotería. Tenéis lotería, ya tenéis a alguien pensadico por ahí, ¿no? Sí. Marino Barrera, si usted o tú, mejor tú, que queda más personal, ¿sabes quién es? Pues nos llamas al 985-14-2345. Y recordamos, como dice pues el de Cuarto Milenio, dos días de contacto, Carmen. Vía Facebook, La Hora Vara Radio, podéis dar un like y escuchar todos los podcasts ahí subiditos, calentitos, los 11 programas con este que ya hay. 11 programas, sí, ya, señor. ¿Eh? O nos escribís un correo electrónico, ¿no? A la Bárbara Radio, a la Bárbara Radio Crash, @gmail.com. Y nos comunicáis, hoy no está Puñetas con su superordenador, entonces pues no estamos... Superordenador, es verdad. Sí. Ese fluido blanco que le sale de color, brillante. Extraño, no sé. Sí, él dice que es su condensador de flujo. Yo creo que es una pegatina que reflecta, pero ¿por bueno. ¿Por qué no es un condensador de flujo y es de flujo? Yo eso nunca lo supe. Es que el condensador de flujo debe de existir. No vamos a profundizar en esto en este horario. No, pero no vamos a estar hablando de ciencia gorda ahora, porque realmente si no se puede hacer un poquito pesado ya para el viernes. En fin, ponemos el tema del puñetas y luego arrancamos con el tuyo, ¿qué te parece? Sí, por eso de no aprovecharnos de él por no estar y bueno. Dejarlo para el último. Sí, pues puñetas nos trae un temita de una señora que se llama Asa, que le gusta mucho. ¿Asa? Sí, señor, y esto está cantado en nigeriano. Suena muy bien, mira. A ver, tiene buena pinta, a ver. Relajadito, como toda la semana. Was in the business me emi re kolegbe o ka sa ti mi bi money o pon pon mo mo loju o la nu gba ni pa business me oro emi re kole ni egbon re nfe mi ni egbon re to nfe mi lawa ni o mo ti a fun o egbon re ha e ba mi so baby yeah baby yeah wale ye e ba kilo fun e kilo fun yo e ba so for six year to that game e ba kilo fun e kilo fun yo yo think baby me fee oh wow I'm like simoye ronu kiwada omo nu mi lo ba mi wi ile ano more la yo. Me da ganas de ir y robar sillines para lamerlos y olerlos. Madre mía. ¿Hasta Japón? No. ¿Eh? ¿O te vas a poner a hacerlo por aquí, por la India? Hombre, hay muchas bicis ahí en la India, ¿eh? Sí. Sí. Sí, vale. Hoy duermes atado, lo siento. Joder, el día que me dejes dormir sin desatar. En fin, ese es un tema de puñetas. Una señora que se llama Asa y, bueno, pues canta muy bien. Yo creo que ha puesto un temilla de ello en el sonar, o me parece que me ha pasado alguno, quizás para poner de tema puente. Pues aquí era, todavía si seguís pensando, habéis escuchado lo que yo puse antes, ¿quién era el que cantaba? Vosotros me decís que tenéis ya unas conjeturas, tenéis el bingo ya hecho, luego me lo decís. Primero ponemos tu temita. Bueno, decir a los radio oyentes también que hemos intentado apretar un poco al capitán y nos ha confesado que el Dioni no era. No. Sé que tiene su... Bueno, pues desde que gastó todo su dinero, desgraciadamente, en Brasil y volvió... Desgraciadamente, gastarte todo tu dinero en Brasil, es desgraciado. Sí, porque se ha quedado sin nada. Lo poco que le quedó lo guardó para arreglarse el ojo, que tenía un poco la virulé. Bueno, pues para mí lo ha hecho Feten. La experiencia de vida es muy importante. Sí. Vamos a por el último timida. Yo sin no aprovechar para decir que estaba intentando llamar a nuestro corresponsal, a David Casado, allí en Sison, y no ha contestado, desgraciadamente. No ha contestado, espero que esté bien. Y ya que puedo y tengo el poder desde los medios, voy a pedir disculpas a dos personas muy queridas mías aquí desde la radio. Perdonadme. ¿Qué canción vas a poner hoy? Pues hoy voy a poner una canción de Odetta con dos T's. Es un tema que realmente me gusta mucho, como esta mujer juega con la dinámica de la voz. Sube, baja y te lleva... No pega gritos realmente, sino que realmente eleva la energía o la disminuye, ¿no? A su gusto y conciencia. Y aparte tiene un ritmillo guitarrero que me encanta. Y además es un directo, me parece, ¿no? Es un directo, sí, señor. Porque la versión en grabada realmente no tiene nada que ver. Nada que ver, se me hace mucho más floja, mucho más sosaina. Siempre el directo, ¿verdad? Y sobre todo si se lo estaban pasando tan bien como Odetta aquel día. Pues ahí está. A ver qué hace, nos hace Odetta y resolvemos el misterio de quién cantaba antes. Sitting there all by myself, listening to everybody saying be like everybody else. Oh, you see, I gotta be me. It ain't nobody just like this. I gotta be me. A baby hit or miss. I look at you sitting there, you're all by yourself. You're listening to everybody saying be like everybody else. Don't you see? You gotta believe. There ain't nobody just like this. You gotta believe. A baby hit or miss. By myself, living to everybody saying be like everybody else. I gotta be me. There ain't nobody like this. I gotta be me. A baby hit or miss. Jopelines. Qué bien, ¿no? Esta señora Odetta. Odetta. Y la Odetta. Se llamaba, que no lo he dicho, Hit or Miss. Sí. Le deja sensación alegre. Golpea o lo pierdes, ¿no? Haz algo o perderás la situación. Dale, ¿no? Caña o adiós. Dale caña o adiós. Está bien para levantarte. Me gusta a mí esta canción. Sí, ¿verdad? Vaya a sonar más especial. No sería mal despertador, es verdad. Sí, está bien. Pero... Me gusta. ¡Ay, qué calor! En fin. ¿Quién era el que cantaba en el primer tema del sonar? A ver, TikTok, TikTok. Yo tengo a Johnny Depp. ¿Y tú, Kobe? A Val Kilmer. Bueno, pues es Johnny Depp. Sí, señor. Estaba cantando Johnny Depp en una película. Este era el tema Cry Baby. Lo hablamos. Sí, Johnny Depp. Ahí está. Toda una caja de sorpresas. Me habéis pillado mucho. Voy a tener que rebuscar y rebuscar bastante más porque si no, no me sale. Hombre, también decir que mis hábitos de audiovisuales han cambiado. Ahora mismo solo veo cosas en las que la gente que canta. Vale, bien. Pero es por ti, que sepas que me estás cambiando la vida, Capi.

Y levantamos el viernes con este tema rockero, ¿eh? De Darnex, I Believe in a Thing Called Love. O sea, yo creo en una cosa que se llama el amor. Que además el videoclip tenía como... Era como en el espacio o algo así. Sí, o sea, salía, volaban y flotaban salía ellos. Salía un monstruo de estos del Bioman, ¿no? De estos de plexiglas que se movían como temblando o algo así. Sí, de muñecos que saltan y bailan, esos, como hinchados. Sí, como pues yo te voy a decir una cosa, yo no creo en el amor. El amor no es más que una serie... No, sí, aquí el capitán lo dice bien serio, no creo en el amor. También quizás lo diga porque estoy un poco, pues, refalfiado en este caso o en este momento de mi vida, de my life. Pero bueno, ahí está, ¿no? Sí, básicamente el amor es una serie, pues, de compuestos químicos que el cerebro produce cuando te enamoras y no sería la lata. Y bueno, pues entonces te produce esa sensación de, oye, hormiguinas en el estómago. Bueno, pero aunque solo sea eso, no deja de ser lo que estamos llamando amor. Pero lo cual sí existe. Hay dos temas en el amor, el de pareja y el de amistad. Y el de amistad es muy importante, casi más importante que el de pareja. Sí, aparte... Dentro de la pareja existe el amor de amistad. Aparte, dependiendo de a qué estamos llamando amor, ¿vale? Hay amor por múltiples cosas. No solo es el amor idílico que tenemos de las películas estadounidenses, ¿no? El chico y la chica o el chico y no, el chico y realmente la chica. El amor se construye, quizás. Es más la... considero, ¿eh? Sí, pero yo también creo que tiene su parte de percepción, ¿no? Claro, de la química. De que es el amor para ti y cómo lo interpretas realmente. Con lo cual, existe, y yo creo que existe en tantas formas como seres humanos somos. Yo os lo contaré, estoy en un viaje en la India, en un barco con tres chicos. Bueno, uno se marchó. Sí, y como el Guadiana, viene y se va. Lo del puñetas, no, serio, no, hay que estar aquí todos los viernes. Casi las 8, oye, ¿qué os pareció la frase del señor? Pues me parece que tiene mucha razón en lo que dice. Y le honra el reconocerlo y el haber hecho ese análisis. Sí, siempre decimos que no tenemos por qué estar de acuerdo con él, es verdad. Nosotros no promulgamos lo que él dice ni lo llevamos hasta... no nos lo creemos, pero sí que nos parece interesante lo que dice. Porque es verdad que para una persona, bueno, desgraciadamente ya no está entre nosotros, tan mayor, todo lo que dice por lo menos lo apoya con argumentos y él tiene su propia realidad como para decirlo. Que es lo que me parece interesante de este señor. No sí, tienes por qué estar de acuerdo, pero puedes entenderlo, su posición, ¿no? Pero dijo algo que muchos compartimos, que... Hombre, no el beber todos los días whisky, pero el sentarte en casa tú solo y beberte una copa de whisky puede ser un placer. Con un buen disco de vez en cuando. Sí, sí. Sí, mientras no se convierta en rutina es... En dependencia, más que en rutina, quizás. La rutina al final genera la dependencia y ese es el problema, pero el sentarte a tu copita de vino, yo soy más de vino que de whisky, pero... Una copita de vino en un ambiente tranquilo y aunque esté solo, no me parece negativo. Sí, o una cerveza o algo así, sí. En Gijón defenderían la sidra, que no es alcohol. Ajá, no, y no emborracha. En la India no lo sé. Líquido de dioses, tal vez, no sé qué será. No emborracha. Líquido de dioses. Gente en fin. Pequeña, beber sidra, no emborracha. Sí, eso es lo que dicen. No hay ni cantarina, ni orines, no, ni nada. Nada. La sidra nada. Inocua. Ayer lo demostraron, no hay problema. Sí, ayer lo demostré yo. En fin, vamos a ir a publicidad. Conectamos con nuestro repetidor ruso. Bueno, el programa pasado no conectamos con nuestro repetidor ruso. ¿No? No. Ni el anterior. Ni el anterior, pero en este sí. Pero no se había caído, ¿verdad? No. Estaba online. Nada, online. Conectamos un poquito con nuestro repetidor, un poquito de publicidad, un temita, y vamos a nuestra sección pues con Luis Álvarez, nuestro economista y abogado particular de la Bárbara, licenciado en económicas y en abogacía, iba a decir, en derecho. Así que nada, conectamos aquí con el repetidor, un temita, y volvemos en nada en la Bárbara, ya casi para hacer las 8. Mira, las 8 en punto, 30 de agosto, aquí en Radio Crash, en la Bárbara. Señora, no se estropee las manitas. Señora, no se moje los deditos. Señora, no se rompa las uñitas. Señora, deje sus trapos limpitos. Señora, cómprese una lavadora. Lavadora sí, pero Telefunken. Señora, no lo olvide. Robi de glicerina pura. Evita la tos con pastillas Penetro. Penetro alivia pronto porque penetra. Pastillas y bálsamo Penetro. Creo que he conseguido conectar con el puñetas. No. ¿Tenemos el puñetas por ahí? Sí, creo que sí. A ver qué pasa. Uy, el teléfono, qué mal suena esto. Espera, a ver si lo consigo arreglar. Esto suena a saboteador, ¿eh? Sí, hay un saboteo aquí. Espera. No lo consigo arreglar. Espera. ¿Puñetas? ¡Hola! Nos está hablando en código Morse, creo. No. ¿Quién eres, tío? ¿Perdón? ¿Hola, puñetas? ¿Puñetas? Tío, yo no soy puñetas, tío. Joder, tío. Pero, perdóneme usted. ¿Quién coño eres tú, tío? Te estoy llamando puñetas. Estás hablando con el Capitán Hache a bordo de la Bárbara, con el Chef Mauro y con Kobe. Aquí, ¡Joder! Haberlo dicho antes, tío. Tú eres el jefe del puñetas, ¿no? Sí, se puede llamar el jefe. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Sí, hermano, yo soy Rakim, tío. Rakim, el colega de puñetas. Estamos en Mumbai. Bueno, yo, es que él está en una boda hindú ahora y no se puede poner, pero... ¡Joder! Pero tú eres negro, ¿no? En esta ciudad conocen como locos. Está claro, tío, que es negro del Bronx. Sí, bueno, pues un placer. Tú eres colega del puñetas, dices, Hakim. ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Perdona. Rakim, tío, no me conoces, tío, joder. No, no, nunca de mí. La verdad es que puñetas nunca te había comentado. No, que te había mencionado. Qué negro, más malo es, joder. Qué negro, pero puñetas no es negro. Puñetas es negro. Estábamos en el tren, es que no te digo nada, tío, joder. Este móvil es una mierda. Pero vamos. ¿Qué has desayunado hoy? Sí. Hola. ¿Qué has desayunado hoy? No sé, buena mierda, tío. Yo qué sé, tío. No importa lo que he desayunado, joder. Pero tienes... Vale, también tienes razón, no me importa. No, Hakim, con mucho curry, no sé, tío. ¿Tienes que decir tantas palabrotas cuando hablas? En mi barrio, si no dices esto, te pega, ¿entiendes? Yo qué sé, además son hindúes, aquí no se entera nadie nada. ¡Toma, indio! ¡Eres un mierda, tío! ¡No se enteran, tío! A ver, pues mira, desde aquí me voy a atrever, además, Dios me libre, a ver lo que pasa. Te invito encarecidamente a que te pongas a lomos de la Bárbara y tengas el programa que viene. Sí, pero me han dicho que ese barco le faltan cosas, tío. Está que se cae esa mierda de barco. Aún así dice que es muy acogedor. ¿Que tú solo montas en yates o qué? ¿Qué? ¿Tú solo montas en yates? Claro, tío, ya sabes, yates con Loomis y fiestas, tío, joder, esto mola. Escucha, Hakim, ¿y por qué el puñetas no está hoy en la Bárbara, que se marchó sin decir nada? Nah, es que, bueno, es una historia muy larga. Estábamos en un tren destino a Mumbai, ¿vale? Y al final nos hemos desviado porque un tío muy loco que decía ser sacerdote, no sé qué mierda, estaba fumándose un porro, tío, y ellos les dejan, no sé. La cuestión es que nos invitaron y dijo el tío, solo tengo dos invitaciones más y, joder... Lo visteis claro, contar, ¿no? Y yo, coño, ¿sabes contar? Somos tres, solo hay dos sitios, da igual. Bueno, que se fue con él a una boda, tío, y no sé qué va a hacer, traficar con curry o no sé qué mierda, me da igual. Yo estoy aquí tirado en Mumbai con un coche que acabo de robar y no sé dónde ir, tío. Bueno, pues no sé, con la energía que desprende seguro que encuentras algún buen lugar donde ir, no te preocupes. No te acerques a las bicicletas. No, te acerques a las bicicletas. Hay bicicletas y no, no te acerques. Bueno. Tengo mucho cargamento aquí detrás, tío. No puedo hacer nada. ¿Eso es una tía? No. O sea, que seguramente será alguien del tercer sexo. Aquí. Ten cuidado con eso, oye. Joder, tío. No te fíes nunca de un país donde las vacas son sagradas. No te puedes. Y además a los muertos los dejan flotando en un río. En mi barrio los dejamos en la calle para que les toquen las pelotas, pero allí los dejan en un río flotando, tío. ¡Qué fuerte! Oye, un placer hablar contigo. Y estás más que invitado cuando venga el puñetas a bordo de la Bárbara, Sí, ese cabrón se lo está pasando de puta madre. Yo aquí, joder, qué cabrón. Bueno, que os den, tío. Sí. Y esa mierda, vale, que pasarlo bien. Muy bien, un abrazo. Muchas gracias por entrar aquí. Venga, tío. Suerte, venga. Que a ver si encuentras a dónde ir. Hasta luego, tío, paz. Hasta luego. Oye, una cosa. Sí. ¿Puedo saludar a mi madre? Sí, sí, pues claro. ¡Hey, mamá Joe! ¡Te quiero, tía! ¡Eres la hostia! ¡All right! ¡Te quiero, tía! Venga, tía. Un abrazo. Gracias. Chao. En fin, pero si es que la Bárbara es una caja de sorpresas, ¿eh? Sí, pero claro, es que para los que estén en Gijón tienen que estar flipando, porque se den cuenta al menos que aquí en la India ya es por la noche bien entrada la madrugada, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Nosotros estamos el programa bajo presión y, oye, pues... ¿Y qué ha dicho este tío? ¿Qué puñetas? ¿Se había ido a una boda con un reverendo o algo así? No sé qué, una gorda de un tren, yo no entendí. Sí, a una boda, a una boda. A una boda. Tú, ¿no? Sí. ¿Y que él estaba con un coche robado? Le había dejado un coche, quiero decir, le había agenciado un coche y puñetas no estaba metido en el ajo. Puede volver tranquilamente. No dijo que puñetas no estuviese metido en el ajo. No. No se dice. No lo dijo, pero te honra él intentó defenderlo así porque sí. Es que según él, yo creo que todos estaban metidos en el ajo. Nada, casi el momento de entrar con nuestro amigo Luis. Estábamos hablando antes un poquito del amor, los tres. Así que, mira, vamos a poner este temita, un poquito de amor y entramos con Luis. Volvemos en nada. È un mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Porque voy a creer yo en el amor. Si no me entiende, no me comprende tal como yo soy. Porque voy a creer yo en el amor. Si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy. Lo sabemos muy bien, entre tú y yo. Y aunque parezca no tienes la culpa es del amor. Mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto. No puedo convencer a mi corazón. Si yo no dudo y estoy seguro que él tiene razón. No voy a asesinar esa sensación. Qué canción zaca, Tonino Cartone, me cago en el amor. En fin, nada. Yo voy a decir lo positivo, yo tengo que creer en el amor. ¿Tienes que creer? Hay que creer en el amor. Tú misma te estás justificando. No, hay que creer en el amor. Quieres creer en el amor. Pero en el amor de todos tipos, no te puedes cagar en el amor. Que el bueno de Tonino se cague en el amor porque sabe que existe. Si no... Bien. Ahí. Sí, me gusta no, a mí. No podría hacerlo. Qué sabias palabras, Che Mauro. Nada, mira qué sintonía para qué sección más rica. Money makes the world go around, it makes the world go round. Y ahí queda, hablaremos de dinerito, de leyes, bueno, descubriremos un poquito más, sección que descubríamos, desvirgábamos en el programa pasado y que vamos pues nuevamente a probar en este programa. Mira, Kobe, un poquito, estoy diciendo palabras un poco fuertitas, pero bueno, es que el día lo pide. Saludamos, como siempre. Hola, Luis. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal vosotros? Pues muy bien, aquí en la India pasando mucho calor y te saludamos. Luis Álvarez, para los que no lo sepan o no han escuchado el programa pasado, él es nuestro abogado particular y, bueno, licenciado en Derecho y Económicas, un gran experto que nos va a ayudar a entender un poquito mejor todo este cacao y estas noticias que salen día a día sobre pues la economía, todas estas palabrejas y datos que muchos desconocemos, ¿no? Pues Luis, ¿qué te parece? ¿Empezamos? ¿Nos cuentas un poquito o vamos por la pregunta que nos ha hecho una de nuestras oyentes? Que bueno, quería saber un poquito, no sé, como veas tú. Bueno, como prefieres saber la pregunta del oyente. Sí, la pregunta de ella es clara. Comentaba en Facebook y decía que ella, bueno, pues está un poco cansada de andar trabajando por ahí y lo que quería es abrir un pequeño negocio. En este caso quería abrir una pequeña tienda de animales y preguntaba que, bueno, Luis, ¿cuándo crees que esto empezará a remontar o qué tipo de ayudas hay? O bueno, ¿dónde puede acudir la pobrecica para saber un poquito dónde le pueden ayudar, ¿no? Para empezar con este negocio. Pues hombre, lo primero está muy, muy de moda la palabra emprendedor, de montar un negocio y demás, pero aparte de pasión y ganas, también hay que tener un poco de ciertos o bastantes conocimientos de cómo es el mercado, de dónde te metes, tienes que arriesgar tu dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo primero que le aconsejaría para una tienda de animales es que vaya varias. O primero, que trabaje en una tienda de animales para que lo conozca un poco. Y si se quiere lanzar directamente, que vaya tienda por tienda preguntando qué cuesta un cachorro, qué cuesta un loro, y que primero que haga lo que se llama un estudio de mercado. Claro, claro, claro. Que sepa un poquito dónde se mete, ¿no? Que no es todo oro, ¿no? Que no voy a poner la tienda, por ejemplo, justo donde hay otra en el mismo barrio, ¿no? Exacto, también, ¿no? Que haga una exploración del mercado, que se informe, ¿no? Es lo que claro, estás diciendo. Claro, suena a lo mejor un técnico de un estudio de mercado, pero no, es muy sencillo, es patearte varias tiendas y consultar precios y hacer números, cogerte papel y boli, o si quieres un Excel, si quieres algo más técnico, y echarte las cuentas, tus propias cuentas. Claro, porque en este caso también ella tiene, digamos, una idea de montar un negocio un poco peculiar, porque no es ni hostelería ni una tienda, ¿no?, donde puedes pues triplicar o cuadruplicar, o bueno, por cuadro, ¿no?, lo que vayas a vender y luego pues tengas que reponer y demás, sino que es una tienda de animales. Quiero decir, hay que, iba a decir feed en inglés, hay que dar de comer a estos animales, hay que mantenerlos vivos para luego sacar un partido económico de lo que vas a vender, ¿no? Y supongo que todos los seguros que conllevan los animales. Sí, yo la verdad que es un negocio un poco peculiar. Y autónomos. Claro, y... simplemente a lo mejor que se pida el modelo 036 de Hacienda y a ver si después de eso sigue teniendo ganas de montarlo, porque es una cosa, vamos, alguien que no se lo sepa bien, es una cosa complicadísima que desanima, y sobre todo que tienes que, eso de la ventanilla única, a día de hoy eso que dicen de, no, solo vas a un sitio y un solo trámite, eso no es verdad, tienes que ir al notario, al registro, a mil sitios, a Hacienda, a la Seguridad Social, a muchísimos sitios. Sí, pero bueno, así empezó Willy Fo, ¿no? Quería abrir una pequeña tienda y acabó dando la vuelta al mundo en 80 días, ¿no? Pero encontró mujer. En la India, encontró mujer en la India. Encontró, sí, mujer, señor. Se enamoró. Pero bueno, también, aunque sea complicado, no, que no queremos echar atrás a nadie, ¿no? Simplemente no, que sepa que es un trabajo un poco más arduo o duro de lo que ya se espera, ¿no? Eso es. Eso exacto. Es. Hombre, luego, dependiendo con la persona con la que des, yo creo que en el propio Ayuntamiento de Gijón o en el Principado de Asturias hay sitios donde te asesoran, claro, y te dan una explicación, pero es que claro, eso luego depende de la persona con la que eres, y depende de cómo tenga el día, de cuánto te quiera atender y demás. Claro, claro, claro, claro. Bueno, pues Clara, si nos estás escuchando o nos escuchas luego vía podcast, esperemos que te hayamos desvelado un poquito lo que tienes que hacer y sobre todo darte energías a que, oye, que no es todo tan fácil, así que si quieres de verdad y tienes ganas y, oye, te apetece, pues échale, iba a decir, échale ganas, échale narices, infórmate y, bueno, trabájalo, porque una buena base, ¿no?, para un buen negocio es currárselo desde el principio, digamos, ¿no?, estar informado desde el principio, ¿verdad, Luis? Claro, incluso antes de montar una empresa y demás, tener una idea muy clara del negocio, que te salga los números, y cuando hagas, por ejemplo, voy a vender tantos cachorros, pues esas previsiones hazlas más bien siendo realista, tirando a pesimista, por si acaso, porque al final, si se va a jugar parte de su dinero y si tiene que pedir un préstamo, un crédito, pues también seguramente el banco le haga avalar con su casa. O con la, no sé, con tienen que avalen sus padres, su novio, su tío, vamos, toda la familia. Uh-huh. Es complicado y entonces hay que tenerlo muy, muy seguro. Vale, hay que estudiar antes de ponerse a currar realmente, hay que estudiar bastante. Y los riesgos. Los riesgos, tener en cuenta los riesgos. Puestos a abrir un negocio, ponerte en la peor, que hay muchos para embargos, menos saber cuál puede ser tu peor situación. Hay muchos en caso embargos de ir todo mal, ¿no?, a partir de los avales, muchos. Sí, sí, sí. Es decir, ¿cuánto dinero estás dispuesto a arriesgar? Arriesgar, ahí está, claro. Porque puede que salga mal. Uh-huh. Ahí está. No siempre, y si le pones ganas, la mayoría de parte de los negocios salen adelante. Claro. Pero hay que ponerle muchas ganas. El problema es que no son solo las ganas hoy día. Claro. Bueno, pues Clara, lo dicho, ¿no? Esperemos que te hayamos ayudado. Y nosotros pues nos vamos a poner en vereda ya un poquito más y a descubrir qué es este tejemaneje de la economía que no entendemos. Nos han llegado muchos mensajes por parte de muchos oyentes diciendo que, oye, que muy bien esta sección, que lo explicaste de una manera muy clara, que lo entendieron perfectamente, todo ese tipo de cosas que comentamos, ¿no? La prima de riesgo y demás. Así que, nada, nosotros creo que habíamos hablado, Luis, que íbamos a hablar un poquito ya, un poco más aquí en la tierrina, ¿no? De los bonos del tesoro, qué es esto de que el Estado tenga dinero y quiera participaciones y demás. ¿Qué es todo este invento, ¿no? Para que lo entendamos un poquito. Pues mira, el tesoro es una es un organismo que es realmente el que hace las transferencias, el que paga. Realmente su verdadera función es pagar. Uh-huh. Entonces, de todos los ministerios, la policía, los bomberos, el ejército, las obras, lo que es, todo se paga a través del tesoro. Uh-huh. De acuerdo. Entonces, le mandan órdenes de transferencia, hay que pagar esto, hay que pagar esto, hay que pagar esto. Entonces dice, vale, la semana que viene voy a tener que pagar, ponte, no sé, 1.000 millones de euros. Dice, y tengo 800, o sea, necesito 200 millones de euros. Ajá. Uh-huh. Entonces, ¿qué hace? Pues hace una subasta. Dice, necesito 200 millones de euros y a ver quién me lo quiere comprar. Y ahí se puede meter cualquiera, incluso vosotros. Si tenéis ahí a mano 1.000 euros, en la página web del Tesoro podéis comprar. Ajá, es algo abierto a todos, ¿no? ¿Cómo funciona? Realmente, lo que pagas, a lo mejor pones 990 euros y dentro de 3 meses o de 6 meses, en vez de los 990 que has pagado, te devuelven, o que mejor dicho, que has prestado, te devuelven 1.000. Digamos, te devuelven 10 euros más. Ajá. Lo que inicialmente has puesto, y eso es lo que se llama el cupón de las letras del tesoro. Uh-huh. Las letras pueden ser a 3 meses, a 6 o a 1 año, y luego está otro tipo de financiación que son los bonos del Estado, que pueden ser a 5 años o a 10 años. Y me imagino que todo esto será una inversión, así como nos comentabas el otro día del mercado de la bolsa, ¿no? Sería una especie de participación similar, a bajo riesgo y poca rentabilidad, ¿no? Eso es, efectivamente, okay. Porque se supone que el Estado español, pues que dentro de 3 meses no va a quebrar, no se va a ir al traste, o dentro de 6 meses, y se supone que es de muy, muy, muy bajo riesgo y que vas a obtener tu dinero prácticamente con total seguridad. Claro. Y oye, claro. Una preguntita. En el programa anterior nos comentaba sobre la prima de riesgo, que era un baremo, ¿no? Que indicaba un poquito. ¿La prima de riesgo? La prima de riesgo. La prima. Joder, yo también tenía una prima con riesgo. Sigue. No, que quiero decir, por ejemplo, el interés al que el Tesoro te proporciona esta inversión o lo que sea, podría variar dependiendo de la prima de riesgo, en plan... hay más confianza en este país, te puede dar más dinero, más rentabilidad. Hay menos confianza, te va a dar menos rentabilidad. Sí, efectivamente afecta muchísimo. Si la prima de riesgo es muy alta, lo que hablamos otro día, si por ejemplo cuando estuvo en 500 puntos, significa que al que compre deuda española le va a dar muchísimo más rentabilidad. Claro. como mínimo un 6%. Okay. Y un 6% para un Estado del euro, de la Unión Europea, es una barbaridad, es un interés altísimo que ese coste de financiación, y al Estado pues no le queda otra pues que hacer recortes o dejar de pagar cosas o endeudarse. Claro. Y en esto puede participar, digamos, el peatón medio, bueno, la persona media en esto de comprar pues bonos o si salen tal o salen a la venta, puede comprarlo cualquier persona, ¿no? Esto sí, no es para empresas sí, o... Si tienes 1.000 euros a mano, puedes desde internet, puedes comprar bonos del Tesoro. Bonos del Tesoro. Y, te hacen hacer un depósito de 1.000 euros, te cogen de ahí, no, digamos, 995, 990, y dentro de 3 meses te devuelven los 1.000 euros. Claro. Digamos que en realidad es una manera en que el Estado, pues también... digamos que saca dinero no solamente el Estado tiene, digamos, su propia cartera, ¿no? Con su dinerito, sino que también quiere que la propia población de ese país funcione, digamos, ayude, ¿no? A mover esta economía de la propia cartera del Estado. Pero claro, es que eso, en el fondo, te pones a pensar y es un poco perverso, es bastante perverso, porque el Estado tiene, si se financia, si necesita muchísima financiación, si no tiene dinero suficiente para pagar a lo que hablábamos antes, a los policías, a los bomberos, al ejército, a las obras, uh-huh, etcétera, pues necesita el dinero, la gente que tiene dinero y que está dispuesta a prestarla, a prestarlo a lo mejor a esa persona que quería abrir la tienda de cachorros, ¿sí? Pues la gente no lo presta, lo prefiere prestar al Estado, claro, como más seguro, claro, más seguro, y bueno, la rentabilidad es más baja, pero es más seguro. Y los bancos igual, los bancos que son los que realmente tienen la función de prestar dinero, están prestando miles y miles y miles de millones al Estado español. Y eso es lo que capta o digamos, quita de las pequeñas empresas, de los emprendedores, de la familia que se quiere comprar una casa y necesita una hipoteca. Eso está quitando todos los recursos o muchísimos recursos de crédito, porque el Estado necesita financiarse. Claro, está acaparando los recursos que deberían de ir destinados a otras pequeñas eso empresas, es, ¿no? Eso es, claro. Eso es. Este tipo de sistema, esto es pregunta mía particular, este tipo de sistema, solo, quiero decir, ¿este modelo es español, propiamente dicho, o realmente funciona, o hay algo parecido en casi todos los países? No solo me refiero a la Comunidad Europea, sino también, como siempre hacemos y ponemos en la balanza, pues Estados Unidos en este caso, o quizás China, ¿no?, otras grandes potencias. ¿Esto funciona así parecido en casi todos los sitios? O sí, siempre en todos los países va a haber un departamento del Tesoro, que es el que capta el dinero vía de inversiones, detrás del tesoro, bonos, y el que luego al final paga. Siempre en todos los países algo similar, lo que depende al fin de cuánto dinero necesite. Hay países que prácticamente no emiten deuda porque se financian ellos solos, porque tienen... Sería la fórmula ideal, ¿no?, en realidad. Claro, o porque un Estado solo se financia vía impuestos o vía letras del tesoro. Claro. Entonces hay Estados que con lo que recaudan y gastan menos, pues no necesitan tantísima financiación como necesita España en estos momentos. Yo tengo una preguntina. Sí. ¿Puedo? Es que acabas de comentar como que los bancos prestan dinero al gobierno, ¿no?, dentro de España. Sí. Igual es largo para ahora, pero igual para otro momento. A mí me interesa saber cuando se le dio a los bancos todo el rescate que se les dio. Sí. ¿Cómo es que ahora le prestan dinero a España bajo un porcentaje, mientras que España salvó, entre comillas, a los bancos? Sí, salvó porque ese dinero, según entró en España... se fue para pagar la deuda. Se fue para los bancos ingleses, alemanes, franceses, alemanes principalmente. Según entró, salió. O sea que, según ciudadana española, que a mí me afectó porque encima yo soy funcionaria y a mí me eliminaron... X dinero de una extra que, bueno, que nos quitaron sin más, nos la secuestraron sin preguntar. O sea, a mí me deberían de dar un porcentaje por haber ayudado, ¿no? En teoría yo compré bonos. En teoría, no entiendo lo que ella quiere decir, no, tiene sentido, ¿verdad? Quiero decir, yo no hablo de mí solo, hablo de todo el funcionariado, y no por la extra, que en sí, que bueno, que habrá mucha gente y me solidarizo con ellos que no tienen trabajo y todas esas historias, pero cuando a mí me secuestran cierto dinero, en realidad me están obligando de alguna manera a financiar al país, ¿no? Efectivamente, es que es así, es que estás financiando al país. Claro. Y no solo eso, no solo es que no te hayan ayudado y demás, es que de hecho te han endeudado, porque cuando dicen en las noticias el Tesoro Público Español ha conseguido 15.000 millones de euros a bajo interés, y dices tú, vale, pues ha conseguido, entre comillas, lo secuestró, mil euros que debemos a no se sabe muy bien qué, a los mercados. Ya. O sea que a mí me tienen que devolver mis bonos del Tesoro. Deberían. Muy bien. Deberían. Yo lo voy a gestionar. De ahí que lo vayan a hacer. pero lo veo muy complicado. Más bien ese dinero en una barra de hielo creo que está apuntado. Sí. Me parece. Mira, yo voy a ir un poquito más, digamos, al principio. Esto que estamos en el Tesoro, ¿no?, en la cartera del Estado, el dinero del Estado, ¿de dónde sale? Lógicamente, entiendo, si no me equivoco, ¿no?, pues de los impuestos, de las ayudas que hay en Europa, que van unos dineros, ¿no?, a unos países u otros, y con todo eso, pues digamos que se hace, oye, este es el dinero que tenemos nosotros en el Estado, ¿no? Como... Sí, exactamente es eso. Y que se usa, pues lo que estamos hablando, ¿no? Se debería usar, pues, para gestionar primero y que funcione el país, ¿no? Pagando bomberos, policías, teniendo una sanidad, digamos, y demás. Y luego, pues, lo que estás comentando, cuando no hay, pues hay que recortar o hay que decir que... Maestros, cuando... que no se nos olviden. Maestros, que son la base. Maestros. Cuando tú te pones una placa solar, pues entonces llega el Estado español y te dice, oiga usted, es que el sol es mío también, tiene que usted pagar una pequeña cantidad por consumir esta energía. Pues ahí está. Aparte, mira, ya que viene al caso y lo he comentado yo, esto de que Europa dé dinero a los países es que también hay un banco centro europeo, ¿no? Que lo comentamos en el programa pasado, que lo que hace también es tiene su propia bolsa de dinero. ¿De dónde sale esa bolsa de dinero de digamos, del Banco Europeo, Central Europeo? El Banco Central Europeo es el que tiene el monopolio, es el único que puede imprimir billetes. Es el único que tiene la maquinita. Uh-huh. Que eso es la diferencia. El banco, digamos, España, el Tesoro no tiene esa maquinita y necesita captar dinero. Y está totalmente prohibido que el Banco Central Europeo preste dinero directamente a España. Eso está prohibido. Siempre tiene que pasar a través de los bancos. Siempre. Es que ahí está montada la trampa. Pues, hombre, pues sí, la verdad, porque, hombre, los bancos españoles, alemanes, se financian al 1%. De ese dinero que imprime el Banco Central Europeo, lo consiguen pagando solo o menos incluso de un 1% de interés. Mm. Y, sin embargo, al Estado español, si luego ese mismo banco, con ese dinero que le prestan al uno, lo presta al gobierno español en letras, pues ponte a lo mejor a un 2,5%. Es un negocio redondo y prácticamente... Bueno, y a los ciudadanos, si se lo prestan, ya está como al 11%. Sí, quiero decir, sí, ya es redondo. O sea que la ley obliga a que el flujo de dinero sea y tenga que ser beneficiando a los bancos privados. Sí, eso es. Esos préstamos a tan bajos intereses, por debajo del 1%, ese dinero fresco que emite, que da la maquinita el Banco Central Europeo, solamente pueden ir bancos. Ningún Estado, ningún particular, por supuesto, nada, solo los bancos. Y luego ya los bancos, digamos, son los que se encargan de canalizarlo pues a los Estados, a las empresas o a las personas. Y entonces, ¿pero qué pasa? Ese dinero, sobre todo, está yendo a financiar a los Estados. Claro. O sea, que al final, sí o sí, el dinero pasa por manos de los bancos privados. Claro. Bueno, es que si trabajas, te exigen para ingresarte la nómina pertenecer a un banco. Quiero decir, hoy día, hoy por hoy, como tengas un trabajo legal... Uh-huh. No hay otro método si no pasas por el filtro del banco, ¿verdad? Tiene que pasar por un banco. Exacto. Pero el tema es, cada vez que el Banco Central Europeo emita dinero, se va a perder dinero. No, porque es lo que se va a quedar, quiero decir, a la hora de emitir dinero, tanto dinero para que llegue hasta este estado, le presto 100 y le va a llegar 90. Parte de ese diferencial de que si se lo prestan al estado a un 2%, ellos se lo cogen prestado al 1, ese 1% se lo ganan los bancos. Eso es así, sí. Claro, claro. Me estoy cabreando hoy, ¿eh? Sí, mira, además estás... Tranquilo, porque vas a poder beber sidra después, que es legal. Tú no te preocupes. Montamos un banco, ¿no? Es que me parece el mejor negocio. Sí. Oye, y esto ya lo hablaremos otro día, ¿eh? Pero yo te voy a preguntar si realmente todo el mundo puede crear un banco o no. Es muy complicado. Es muy complicado, ¿no? Es muy, muy complicado. Necesitas un capital inicial. Ahora mismo... No me lo sé de memoria, pero una exageración. Muy. Bueno, muy. Yo, si te gusta la idea, a lo mejor para el programa que viene lo hablamos un poquito más tranquilamente. Yo de mano me voy a cambiar el apellido por Froilán, a ver si ayuda. Y no, pero dentro de esto que decías de los bancos, igual, Luis, tú que entiendes de todo esto, yo oí, pero no sé de manera profunda, pero sí que me lo estaba valorando, el Banco Solidario, que no sé si sabes de lo que te hablo. El Banco Solidario sí que es una opción. Igual si nos hablas un día de estos, podría estar bien. Vale. ¿No? Es que es una opción. Me hablaron hace poco, pero no te sé decir. Yo no tenía no idea. Hay un Banco Solidario como que... Que tiene una idea, pues eso, pues como es su nombre, ¿no? Solidaria respecto a la economía. Para mí seguramente será un invento para vender más. Por la idea de lo que es el banco, no sé si Luis está conmigo, es imposible que sea un banco solidario porque al final es una empresa que tiene que ganar dinero, ¿verdad? Seguramente claro, Luis sepa, pero a mí me hablaron bien y hay gente que se está cambiando, ¿eh? Sí, hay gente que le gusta más. Lo que pasa es que, claro, al final la gente... Sí. Es práctica, o sea, si dices, ¿a quién voy a dar mi dinero? ¿A un banco solidario? ¿Quién va a guardar mi dinero mejor que yo debajo del colchón? Un banco solidario que presta a buenas ideas, pero que a lo mejor no tiene futuro, claro, y luego a ver ese banco cómo va a devolver mi dinero en el momento que lo necesite. A ver si se mantiene. Bueno, pero hay un mínimo de dinero que te tienen que devolver por exigencia, ¿no? Sí. Entonces, quiero decir, ese banco, si no pudiera por lo que sea, está la... Sí, el consorcio, no sé ¿cómo se llama el banco central que te tiene que devolver el, es, tiene sí, que bueno, es responder? Es el fondo de garantía de depósitos. El, eso. Tienes hasta 100.000 euros garantizados. Pues nada, yo podría cambiarme al Banco Solidario. Yo también, aunque me garanticen 15. En fin. El fondo de garantía de depósitos realmente está todo metido en deuda pública, eso, por ejemplo, lo que hablábamos antes. Eso no es un dinero que esté guardado en una caja. Eso está, y si falla España, vamos, falla todo. O sea. Claro. Ya. En no fin. Quiero asustar tampoco. No, pero las cosas están así. Estamos gastándolo para que no nos lo quiten. Tocaremos el violín. Luis, yo no sé si te parece, te iba a comentar, ¿qué te parece si el programa que viene, en vez de meternos tanto en vereda económica, nos metemos por la otra parte? Empezamos a desengranar un poquito, pues, la Constitución, leyes, ya que también, bueno, pues sabes, este tipo de cosas, ya nos metemos en otro tipo de vereda, ¿no? Pues, oye, tocamos eso, la Constitución, quizás leyes, un poquito más la otra parte, ¿no? Que toca un poquito más el derecho, ¿qué te parece? Perfecto. Y luego nada, decir a nuestros marinos y marineras que cualquier duda que les surja en cualquier momento de la hora, del día o de la semana, que nos pueden escribir a dos vías de contacto, Carmen, como me gusta esto que dice el de Cuarto Milenio, que nos escriban y nos comenten y como siempre decimos, tú más que encantado, ¿no?, en ayudar un poquito y responder estas dudas. Además da gusto escuchar. Sí, ¿no? Sí, señor. Y comprende. Esto es la bárbara, y cada semana diferente y traemos gente nueva y demás. Luis, como siempre, no sé si quieres comentarnos algo más o rematar quizás. No sé si os he podido aportar algo. Sí. Mucho. Sí. Mira, a mí sí que me surgió una duda, y además, igual es una pregunta tonta, pero hablábamos del Banco Central Europeo, ¿no? Que emite moneda, tiene la maquinita, digamos que imprime una cantidad de dinero, y ese dinero, ¿cómo se pone en circulación? Después de que se imprima, ¿a dónde va directamente o qué se hace con él, no? No hay un señor en la calle repartiendo, bueno, ya hemos imprimido monedas, tome usted. Quiero decir. No, realmente se imprime una pequeña parte, ¿no? Se imprime un 10%, lo que se hace son anotaciones en cuenta, que se llama, es un dinero digital. Ajá, exacto. No se imprime todo. Buena pregunta. ¿Cuánto realmente, yo no sé si sabes el dato, a lo mejor es un poco difícil, mucho del dinero que se habla y se... no es dinero físico, ¿verdad? No es dinero en papel o moneda, sino que es dinero en números, cuentas, ¿no? Es lo que dices tú, digital, pues una cantidad que se transporta y tal, pero no es dinero existente real, ¿verdad? No, se calcula más o menos que el dinero en euros y monedas y demás no llega al 20% de la totalidad. De la totalidad, el 20%, increíble. Y el resto es mentira, ¿no? Increíble. Es que si todo el mundo sacase el dinero de los bancos, no hay dinero, claro. No existe físicamente. No, de hecho, tendrías que ser de los 20 primeros de los 100 que llegasen. Pues sí. En fin, el 20%, yo me quedo con ese dato. Lo mejor de la bárbara es que no necesitamos dinero para estar aquí. Pues no necesitamos dinero y aquí lo hacemos abiertamente. Hombre, y yo necesito, tampoco voy a decir que no, pero aquí lo hacemos gratuitamente y ayudamos. Para navegar animamos con vela. Los viernes a la gente. Navegar con vela es gratuito. Y animamos y sobre todo teniendo a Luis en estos dos últimos programas y en adelante, oye, un verdadero placer tenerle, que realmente sí, nos saca de muchas dudas y espero que a los marineros y marineras pues también, ¿no? Que les ayude un poquito a entender todo este caos, como decimos, que hay con este rollo económico que tenemos ahora encima, ¿verdad? Pues sí, pues muchas gracias por invitarme. Nada, hombre, a ti, ya sabes, eres un miembro más de la tripulación, Luis, ya lo sabes, estás más que invitado. Y cuando en algún momento pues puedas acercarte aquí, estemos en el país que estemos, pues ya sabes que estás más que invitado con los brazos abiertos a veniros a bordo aquí de este barquito y charlar con nosotros un poquito de cara a cara. Perfecto, muy bien. Muy bien, pues muchas gracias. Un abrazo, Luis. Venga. Chao. Bueno, pues ahí queda eso. ¿Qué os parece? Como siempre, dándonos una idea y desengranando, aclarándonos todo este lío que tenemos económico. Capitán, tengo una pregunta. Ah, pues sí. Espero que no sea para Luis porque ya es tarde. No, es para ti. Ah, pues para mí. Si nos van a cobrar el viento, ¿qué vamos a hacer? No sé, pero yo ya... Pues nada, como cuando nos cobraron el sol, básicamente. Ahí está. Oye, las 8:30 pasadas hemos estado aquí media horita hablando con Luis, que se pasa volando, cuando nos comenta estas cositas. La verdad, es interesante, ¿verdad? La manera en que él habla, no como cuando son las noticias que a veces no tenemos ni paparruchas, pues con él lo entendemos un poquito más, ¿verdad? Yo me quedo como cuando hablo de neurociencia con Punset, ¿sabes? Pasan los 20 minutos de redes o 45, los que sean, porque es que no tengo ni idea de lo que son. Es hipnótico hablando de Punset. Yo soy fan de Punset. Yo también. Pues nada. Luis también. Nos queda media horita de programa porque esta vez sí que vamos a cerrar a las 9, que sé que viene Jimmy con el que estamos allí con el estudio de Gijón y volvemos en nada, en un segundín. No os vayáis, que esto es la bárbara en Radio Crash. Y si nos queréis llamar, que hoy no ha habido llamada, pues todavía tenéis media horita al 985-14-23-45. ¿Y dónde nos pueden escribir, chef? Pues nos pueden escribir al correo de la bárbara, que es la bárbara radiocrash@gmail.com. Uh-huh. Vía Facebook también, ¿no? La bárbara radio. La bárbara radio. Ahí pues, estamos ahí con nuestro logotipo, con nuestro... Timón. Sí, por cierto, timón. Hoy no lo tenemos, pero estamos preparando una nueva sección que es un concurso. Sí. Sí. Lo que pasa que estamos a ver si conseguimos contactar con Emilio Aragón porque queríamos hacer algo así como la OCA. Sí, señor. ¿Qué tipo? No lo puse de moda, pero iba de vestido de traje con una Solestar, ¿eh? Yo podrían proponer premios, estaría bien. Sí. Premios. Los premios. Una cena con el chef. O eso comentábamos. Pero una noche cena, loca con Estefan. O una cena. ¿Una noche loca? Con el capitán Hache. Este trato me parece muy injusto. La locura la pongo yo ya. A mí me gusta cenar, ¿eh? Pero me parece un trato. Y nosotros hablábamos de camisetas para regalar, pero bueno, pues nada. O una cena romántica con Kobe también. Jejeje. Volvemos en Navarre. Esta canción se la dedico especialmente a la gente que está currando semana tras semana y no está cobrando. Se la dedico a todos los que no están trabajando y están cobrando. ¿Quién está cobrando? No sé, pero yo sé que hay gente que no está trabajando y está cobrando, y hay gente que está trabajando y no está cobrando. No, toda la razón que tienes. Pero yo creo que no pasaría nada si te proponen un negocio, ir con el negocio e ir con el negocio. Pero no puede ser que no te avisen con anterioridad. Claro, creo que voy a montar una tienda de animales como nuestra amiga Clara. Ah, claro, y también se la dedico a todos aquellos que tienen a gente trabajando y no les pagan. Estaba encubierta, no hay nada. Quiero decir que también se lo dedico a todos aquellos que tienen a gente trabajando y no los tiene pagándoles. El 100%, 98% de la hostelería gijonesa. ¿Dónde están los inspectores de trabajo? tomando sidra en las calles de Sison. Porque se puede. Sí. ¿Dónde están? Ahora pues, se porque puede. Hay policías multando que te bebas una Coca-Cola en la escalera del lavadero y no hay inspectores de trabajo a partir de las 2 de la mañana en la ruta de los vinos, encima Villa, muy bien en la visto, arena. Muy bien visto. ¿Dónde están? Que creen más. Yo pago a los inspectores de trabajo, que me quiten 100 euros al mes para pagar más pues inspectores yo te voy a decir, de trabajo. Yo no les pago, pero sí me tomo sidra en la calle. Pues nada, cortábamos el temita para comentar cositas económicas. ¿Qué tal, Chef Mauro? ¿Cómo lo ves hoy? Hoy lo veo bastante bien. Tengo ganas de hablar hoy. Qué sí, bien. Pues no te veo yo muy hablador. Me gusta a mí la voz del Chef Mauro. Sí, es la voz dulce voz, de un repostero. La voz dulce. La voz dulce sí, de la Bárbara. Es la voz dulce. Es la voz dulce. Repostero, además. Oye, es casi menos cuarto ya. Vamos a acabar el programita dentro de nada. Decíamos que teníamos el Parlamento, que bueno, nos hemos extendido un poquito más con Luis Álvarez, sí, nuestro abogado, ya sabéis. Pena, ¿eh? Pero sí, vamos a hablar un poquito de esto. Del lío que se montaron en Sison la semana pasada y que seguramente se montará esta noche también. Imagino, además, ¿no? Hay noticias. Pues nada, ponos un temita y lo comentamos. ¿Qué os parece? Perfecto. Perfecto. A mí también todo me parece perfecto. Volvemos en nada. Qué a gusto estás, Katy. ¡Howard! ¡Ay! Pues nada, son las 9 menos cuarto y lo que hay que hacer ahora mismo, si estáis en Sison, es poneros guapetes, os ducháis, os ponéis un poquito de... El que quiera que se duche. No, es que, pues, sí, yo desde aquí los obligo, la limpieza ante todo. Claro, hombre, siempre lo dice mi abuela, siempre hay que llevar muda limpia, nunca sabes lo que va a pasar. Así que os ducháis, os ponéis guapetes, os ponéis un poquito de perfume y salís a la calle a tomar una sidrina, que seguro que hace una temperatura excelente ahí en la tierrina, en nuestra ciudad. Y la sidrina ya se puede. Ya todos se puede. Tranquilos. A ver, no vamos coméntalo, a comentar a nadie. Ha cambiado un poquito esta normativa que tenemos, ¿no? Solo se ha dado de sidra. Explícame ha habido, un poquito eso. A ver, había una ordenanza municipal firmada en mayo. La ordenanza municipal ponía millones de cosas por las que no se multan, como escupir en la calle o comportamientos poco cívicos en general, ¿no? Uh-huh. Lógicamente por eso, si no sería ya un estado de sitio. Entre las bebidas alcohólicas que no estaban permitidas estaba la sidra, porque la sidra, señores, del Ayuntamiento de Gijón, y señoras, es una bebida alcohólica. A mis sobrinas de 3 y 5 años yo no les doy sidra. Y soy gran defensora ¿no? de la sidra. No, es alcohol, el alcohol no se le da a los niños. Y tienes que tener, tampoco se le debería dar a algunos mayores. Tienes que tener 16 años en Asturias, que lo van a cambiar a los 18, pero por ahora tienes que tener 16. Estaba prohibido. Pues los llagareros de Asturias, empresarios de Asturias, que son los que manejan la historia, se cerraron en banda y dijeron que si seguían con esta dinámica, no iban a ir al Festival de la Sidra. ¿Qué pasa? Que tras las amenazas el ayuntamiento funciona. Ajá. Así que el ayuntamiento, ayer... cambio la ordenanza municipal. Y considera... ¡Viva la marcha atrás! Sí. Exacto. Muy, muy suyo, además. Sí, sí, tal cual. Mira, ayuntamiento, si continúas así, nosotros nos bajamos de la Semana de la Sidra y empezamos a no colaborar con vosotros en historias. ¿Y qué esperaban? Decisión de última hora, cambio de ordenanza municipal. La sidra no está considerada botellón. Se puede beber sidra pero en la calle. Solo la sidra, ¿no? La sidra. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que ayer... yo, dando una vueltina por Gijón de noche, llegué a Poniente. Oye, ¿estás en la India y ayer estabas en Sison? Sí, sí. Oy, ¿cómo viajáis? Yo me teletransporto. Qué bien. Ayer en Gijón, en Poniente, había una fiesta organizada por el barrio de la Sidra y patrocinadísima por el ayuntamiento, que consistía en beber sidra, cerveza, cacharros, refrescos en la playa de Poniente. Pero de todo, ¿no? Pero como el ayuntamiento se lleva un trocito del pastel, no pasa nada, ¿no? Tengo fotos, o sea, lo podemos publicar. Quiero decir, de 10 de la noche a 1 y media de la mañana se bebió en la calle patrocinado por el Ayuntamiento de Gijón. Muy bien. No pero, sabemos. Exacto, pero... con la orquesta Asia amenizando la historia. Claro, como no se lleva un trocito del pastel del ayuntamiento, entonces no pasa nada, se puede ver en la calle. Pues mira, legal. Hoy estoy un poquito... Y además vamos a acabar el programa de la Bárbara con un tema de rock. Así que estoy rockero, así que esto va dedicado pero, especialmente para nuestra alcaldesa. Pero no solo el rock, es el rock. La mujer con cara de perro. Eso va para usted, señorita. Es que esto es una tontería lo que han hecho, de verdad. Se quejaban también. De chiste, ¿eh? La gente de Lavadero lo decía y con toda la razón del mundo. Porque hay que atacar a una plaza, o sea, dejar trabajar a todo el mundo igual. Quiero decir, al mercante le cayeron 800 euros de multa. Esa multa la va a tener que pagar ahora que cambió la ordenanza municipal. O sea, al ayuntamiento lo sitian. ¿Y qué pasa con, no sé, sitios como el barrio del Carmen? Claro, ahí no, sé, ahí no pasa nada. O el Llano, sí, pero quiero decir que depende de qué gente haya o qué gente no haya en una zona. Ayer había gente mayor en Poniente en general, pero también había gente joven y yo no viví ningún lío ni ningún problema. Si es que al final, si de verdad se quieren meter con el tema del botellón, que yo lo entiendo por tema cívico de limpieza, que se vayan al parque y se va a la Católica o al parque inglés, que ahí están los chavalitos de verdad que empiezan incluso a Lavadero, pero que haya una ronda de policías. Yo no digo que las policías multen a quien deje, sí, todo COVID, tirado. Pero vamos a hacer una cosa, Lavadero es una plaza que a las 2 de la mañana, eso ya está más que está vacío, regado y recogido. Regado y recogido y limpio. Es, o sea, que no puede ser ni porque los vecinos se quejen, porque no hay mucho barullo realmente, no puede ser por horario y no puede ser por botellón, porque no. Lo que hay que montar no es un botellón, es vivir la vida un poco al aire libre en aquella plaza. Además, tan maravillosa que tenemos. Es una terraza pública. En el verano asturiano, que no es como en la India, aquí tenemos dos estaciones, el verano y lo otro. O sea, lo otro es el mozón de verano y el mozón de invierno. No nos atrevemos a llamarlo. No defino. Y luego lo que nos comentaba Silver, que no solo la gente va a beber a esa plaza. No. Se va a sentar en esa silla porque ha quedado allí con unos amigos y toma unas pipes, o porque no bebe alcohol, bebe una Coca-Cola, o... Pero vamos, que no es el problema ni es la solución hacer esa tontería de bailar. No. Además, ese pequeño trocito que son solo las escaleras es una tontería. No, absurdo. Y mi pregunta... Y realmente me da vergüenza comentar esto fuera de Asturias, porque por decir, pero ¿en qué estáis pensando? ¿Sois así realmente? Mi pregunta a la alcaldesa es muy clara. Si yo me voy cuando lleguemos a Gijón, algún día llegaremos desde La Bárbara, y nos vamos a tomar unas sidras y yo decido, porque me vuelvo loca, y decido pedir una cerveza, y voy a tener que estar dentro del bar mientras mis compañeros están bebiendo sidra afuera. Sí, o si no hay sitio en la terraza, pues adiós. El tema es que, claro, solo quedaría la opción legal, ¿no? De que toda la plaza fuese terraza y pagar un pastizal por ello. Esto es extorsión pura y dura, desde mi punto de vista. Puede ser el objetivo. Esto es extorsión. Mira, yo tenía un amigo que lo explicaba así. ¿Es usted tonto o se lo hace? Tonto es el que hace tonterías. Tonto es el que hace tonterías. Y como esto es una tontería, pues entonces yo lo digo abiertamente. Hay gente muy tonta haciendo cosas. Es que si lo haces, hazlo bien. Y yo vuelvo a repetir, entiendo que quieran meterse con el sistema del botellón cuando realmente es un botellón. Pues sin medida, sin ninguna educación, sin limpieza, pues oye, lo entiendo. Pero aquí, desde mi punto de vista, el ayuntamiento ha generado un problemón de donde no había ningún problema. Exacto. Es más, no es que no hubiese ningún problema, sino que era la base capital de los ingresos de la ciudad desde hace muchos años. El turismo, sobre todo en verano. Hay una foto de Lavadero ayer a las 7 de la tarde vacío. De Lavadero, perdón, de la Cuesta del Cholo. Sí, ¿no? Rondando por Facebook, sí. Y realmente yo, esa gente que estaba allí, sacó la foto. Estaba vacío no sé a qué día estamos hoy, perdón, un jueves. Hoy es viernes. Un jueves a las 7 de la tarde. La Bárbara en Radio Crash, los viernes de 7 a 9. Bien, ahí. Muy bien metida la cuña. El jueves a las 7 de la tarde en la Cuesta del Cholo vacía, porque si te llegan con perros y con policía, pues claro, no motiva, no apetece. No, claro, no. Y además es una cosa que he discutido varias veces con algún amigo, que la policía, sobre todo la local, no da confianza. Tú la ves y realmente, por las caras que ponen y demás, lo que te da es que antes o después te van a pedir los papeles o te van a venir a molestar. Cualquier cosa. También es cierto, es que realmente ya sé que el capitán siempre dice que no me mojo y que no sé cómo lo dice, que no me marco, ¿no?, ante una postura, pero realmente yo tengo miedo de la policía muchas veces porque te pueden pedir los papeles por cualquier tontería. Es más, el otro día por estar tomándome una cerveza fuera de una terraza me podían haber multado incluso. ¡Qué tontería! Me podían haber multado y sin embargo, mientras estoy con ese pequeño acojón, ese pequeño me cachis en todo, digo, qué suerte tengo también que mi mayor problema es este, ¿no? Que mientras me estoy tomando una cerveza es el a ver qué pasa o lo que sea. No tengo miedo de que nadie me saque los ojos, de que nadie me atraque, de que nadie me meta ninguna puñalada y problema, en parte también es por la policía. Sí, pero el problema de la cojone este de las terrazas no es que tú como persona individual y responsabilizándote de lo que bebas estés fuera de un bar. Es que, y yo no conozco a ningún hostelero realmente, pero... que yo te venda una cerveza a ti y tú te vayas con la cerveza y llegue la policía y te pregunte dónde te la compraste, te diga que en mi bar y que a mí me pongan 800 euros de multa, no tiene mucho sentido tampoco. No tiene sentido ninguno. O sea, te quiero decir, yo no me tengo por qué responsabilizar de alguien mayor de edad cuando le estoy vendiendo una cerveza. Pero es que los hosteleros ni tienen por qué ni pueden. No, no. Que están trabajando, narices. No son ellos los perseguidores ni los seguratas de nada. ¡Oiga usted! ¡Váyanse al carajo! Ahí lo dijo este hombre que, bueno, Dios lo tenga en su gloria ahora mismo. No sé si sabíais que están haciendo una serie de animación de este personaje de Chávez. Pero no lo era ya. Sí, realmente era una caricatura de sí mismo, ya lo comentamos aquí en La Bárbara. Pero están haciendo una serie de animación donde él pues está en el cielo y se junta pues con personajes como el Simón Bolívar o el Che. Y bueno, pues dan lecciones a los niños de ese país pues, sobre cómo tienen que actuar y bueno, promulgando un poquito e intentando que sigan pues esta línea política, ¿no? Que no es más que una dictadura. De opinión libre, ¿quieres decir? Sí, de opinión libre, exactamente. Es una dictadura de opinión libre. Es una dictadura de opinión libre. Oye, desde aquí, desde La Bárbara, decir que nos parece fatal esto que estábamos comentando, cierto es, y que cada uno pues debería responsabilizarse y ser cívico, que desde aquí lo somos bastante, como para tener y para confiar en ese peatón o en esa persona para que pueda comprar su cervecita, salir fuera a la terraza o salir a fumar un pitirrín. Y como ciudadanos, creo que también fallamos todos en el sentido de que si yo veo al de al lado hacer algo mal, deberíamos de comunicárselo al de al lado. Y a veces nos hacemos un poco los longis y no me quiero meter en un lío, no quiero meterme en problemas. Pero realmente si todos actuáramos como ciudadanos, la cosa no estaría como está, cambiaría. Ahora, claro, eso es la base y es educativo y parte de donde debería de partir, pero deberíamos de tener un poco más de responsabilidad ciudadana. El decir, oye, tú, chaval, ¿qué haces? Sí. ¿Te parece normal hacer esto? No es irrespetuoso, ni mucho menos. Y muchas veces es verdad que hacemos la vista gorda, ¿no? Cuando vemos yo de pequeña cosa. Alguien mayor me decía, eso no se hace. Y yo no levantaba la voz. Era alguien mayor, mi hermana mayor o amigas de mi hermana, o cuando ibas por la calle y alguien de 20 años y tú teniendo 15 te decía que no, que eso no se hacía. Bueno, pero claro, eso también ha cambiado. Por eso nos choca tanto esto que han hecho, esta medida, porque realmente, por lo menos aquí a bordo y gente que conocemos y tal, estamos hablando de personas que son bastante cívicas y educadas. Entonces no nos parece normal esta medida porque, oye, es que nosotros no somos ningunos vándalos, ni somos unos chavales, no sé, que vayamos a destrozarlo todo y a tirar vasos por ahí, pegar gritos como si fuera aquello la final de la Champions, que bueno, mucho bárbaro hay. En este barco se puede beber, ¿no? Sí, claro, se puede beber, se puede dar la opinión libre, se respira paz, se puede respirar, se puede consumir energía solar y sobre todo se puede ser libre y pensar, que es lo más barato que hay, y desde aquí lo promulgamos siempre, llenar de energía. Te quedan 10 minutinos, Marino Marina, si nos quieres llamar y decirnos tu mensajín del día al 985 14 23 45, llámelo de memoria, ya lo digo bien. Y oye, yo no sé si va a venir Jimmy, porque a mí no me llega ningún mensajito de que vayan a conectar ahí a... Yo tampoco tengo sensación. A la emisora de Radio Crash. ¿A ti te apetece extender esto media horita más? A mí siempre me apetece extender todo muchísimo más. Así eres de cansino a veces también. Sí, a veces sí, es verdad. Pero pongo una música muy buena, mira. Nada, sí que nos han dicho que van a conectar con Radio Crash, con el gran Jimmy, ahí en Campo Aperto. ¿Cuántas horitas de radio será hoy? Pues 4 o 5, las que le pongan por delante. Las que le pongan por delante, porque este paisano tiene una energía que no lo sé yo. Nosotros nos vamos a despedir una semanita más, programa de Radio Crash, La Bárbara, desde la India. 2 horitas que hemos hecho, creo que bastante informativas y como siempre cargaditas de cosas, ¿no? Tuvimos un sonar, un cuaderno de bitácora, una economía bárbara, discutimos de temas diversos y hoy nos pusimos un poco rockeros, ¿no? Y un poquito rockeros. Rockeros. Pues mira, pues para acabar, voy a poner una cosita de Aerosmith que me gusta a mí mucho, pero en su época buena, ¿no? Antes de que este señor que cantaba se hiciera una señora mayor. A ver qué me pone. Pues nada, nosotros nos vamos. Chef, como siempre, un placer. Igualmente, capitán. Y Kobe, un bienvenida, un placer que estés aquí. Gracias. Y te esperamos el programa que viene. Encantado. Así que nada, comentarnos, nos decís que os ha gustado, que no, que te, se me murió el perro, me compré uno, dame igual, ponlo ahí en Facebook, que la Bárbara siempre contesta. Hasta la semana que viene. Adiós. Where to?